List 11. A la larga. Eventually. Advertencia. Warning. Alquilar. To rent. Apuñalar. To stab. Bruja. Witch. Burocracia. Bureaucracy. Capataz. Foreman. Caracol. Snail. Clip. Paperclip. Confundir. To confuse. Cónyuge. Spouse. Desanimado. Discouraged. Desmoralizar. To demoralize. Ser consciente de. To be aware of. Exigir. To demand. La letra de una canción. The lyrics. Negrero. Slave driver. Perder tiempo. Malgastar. To waste time. Provisional. Tentative. Semana Santa. Easter. Soportar, aguantar. To bear. Suelo agrícola. Soil. Tímido, cohibido. Self-conscious. Tranquilizar. To reassure. Una reunión amistosa. A get-together.